Y este temita entonces para la gente amiga de Loreto, che, para Radio Sabugay. Ahí va. Si tienes algún amor que el alma te hace doler, si te han roto el corazón, te vamos a decir qué hacer. Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue, si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba qué corriente tiene payé, ven a divertirte, ya vas a ver. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba qué corriente tiene payé, ven a divertirte, ya vas a ver. Y con mucho amor también para la gente de Misiones. Si la mina se te fue, si te dijeron goodbye y no lo puedes creer, si en manos de algún dolor se te desgarra la piel, tenemos la solución, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba qué corriente tiene fallé, ven a divertirte, ya vas a ver. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba qué corriente tiene fallé, ven a divertirte, ya vas a ver. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba qué corrientes tiene fallé, ven a divertirte, ya vas a ver. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba qué corrientes tiene payé, ven a divertirte, ya vas a ver. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis